transmite desde Posadas Misiones, FM Shenker, Radio Online. Joyas del Metal. ¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenas noches. Esto es Acto de Locura Metal Radio, ¿eh? Edición número 447, acá desde Zapala, Neuquén, Patagonia, Argentina, para el mundo, ¿eh? Mi nombre es Gaby y voy a estar solo. Nuevamente volvimos a la soledad, ya que mis compañeros se hicieron la ratita otra vez, ¿eh? Pero bueno, como siempre, haciendo el aguante acá al metal. 3 horas de puro metal en todo su género nacional e internacional. Bueno, mi nombre es Gaby, voy a estar en la operación técnica y en la conducción. Vamos a dar un repaso, amigos del metal, lo que vamos a pasar esta noche acá por la FM Namuntú 90.3, sintonía local. También a la gente que quiera escuchar online lo puede hacer descargándose la aplicación Listen 2 Mi Radio. Pones FM Namuntú y te vas a escuchar al toque online, ¿eh? Así que aguante la FM Namuntú. Esta es la temporada número 12, amigos. 12 años que estamos acá en esta emisora, haciéndonos un aguante siempre. Un saludo grande a todos los directivos de la Namuntú y gracias por el espacio, ¿eh? Bueno, ahora sí vamos a dar el repaso de lo que vamos a pasar. Tenemos algo, lo que sonaba recién era Vicious Rumors, esta banda estadounidense heavy power metal que se formó en el año 79, en el año que nací yo, ¿qué tal? Y la ratita también, así que en 1979, terrible, ¿eh? Muy buena banda. Pasamos el segundo disco que se editó en el año 88, titulado Digital Dictator, y el tema se llamaba Minute Do Kill, ¿eh? Muy bueno para abrir este acto 447. Después se viene algo de Black Widow, algo de Warren. En el bloque metal argentino tenemos algo de lo nuevo, de Arpón. Tenemos un 2x1 de Ira, una banda de Santa Fe. También tenemos un 2x1 de Stilson, otra gran banda nacional, presentando su nuevo trabajo acá en Acto Locura, tercer disco para ello, titulado el disco Basuraleza. Así que tremendo lo de Stilson, así que le mandamos un aguante a este Power Trio, que bueno, ya venimos compartiendo los tres discos de la banda, así que tremendo, ¿eh? Así que aguante para ello. Después en el bloque Al Límite, este programa tenemos, volvió el bloque Al Límite de España, tenemos algo de Aeternum, algo de Avulsen, la legendaria banda de brutal death metal de España, que bueno, va a andar acá por Argentina, que después vamos a dar bien la fecha. Después tenemos un 2x1 de Tallo, otra gran banda de heavy metal de España. Bueno, ese es el bloque español. Después tenemos la entrevista exclusiva con Disidente Inmortal, 22:30 de esta noche. Disidente Inmortal, vamos a estar charlando con el amigo Paulo Grasso, vocalista de esta terrible banda, que también vamos a presentar su nuevo trabajo, Estandarte Metálico. Así que un aguante para esta terrible banda de heavy metal argentino que tenemos para esta charla en vivo, online y local acá de Zapala, por la 90.3, amigo. Así que quédate en sintonía. Y después tenemos el bloque Extremo Sur, tenemos algo de Bader, algo de Benediction, y tenemos una difusión nacional de Séptimo Sello, esta gran banda de death metal nacional, también presentando unos adelantos de lo que va a ser su nuevo disco, Síndrome. Así que tenemos muy buena música, como lo hacemos todos los jueves. Así que Séptimo Sello, Extremo Sur, el fin de la cordillera. Después tenemos, como siempre, las nuevas ediciones de Cero, todo lo nuevo en todos sus géneros internacional, Tenemos algo de las mujeres estas que hacen terrible heavy power, Burning Witch. Tenemos un 2x1 de Under Attack. Después tenemos una banda de death metal melódico y lo nuevo de Vomitory. Tremendo, le va a volar el coco, gente, Así que bueno, vamos a dejarnos de charlar un poco. Bueno, eso fue lo que vamos a presentar esta noche, amigos. Las vías de comunicaciones son al 2942-470307. 2942-470307. Y vamos a todos los radioescuchas ahí que nos hacen el aguante, Y tenemos también un nuevo fanzine para sortear esta noche, Así que el Metallica fanzine. Así que mandamos un aguante a Fabián de la Torre. Gracias por los fanzines que nos manda siempre. Así que muy agradecidos estamos ahí con el amigo Fabián de la Torre. Así que bueno, aguante para este terrible Metallica fanzine, que después le vamos a dar un repaso, gente, de portada Velocidad 22, año 37, número 96 del Metallica fanzine. Después vamos a pegarle una ojeadita otra vez, Así que bueno, amigos del metal, ahora lo vamos a dejar con esta gran banda llamada Black Window. Bueno, esta banda es belga de heavy, que se forma en el año 80 y queda inactiva en el 2012. Vamos a pasar su primer disco, editado en el 84. El tema da nombre al disco, Street Fighter. Y este disco se editó en el año 84, Después vamos con algo de Warren. Esta banda es alemana de power speed metal, que se forma en el año 83. Vamos a pasar su primer disco, también editado en el año 85, un año más, titulado The Enforcer, y el tema se llama Die Jung. Así que vamos con Black Window y Warren, joyas del metal. Y después se viene el bloque metal argentino, www.quantumradio.com.ar. Las 24 horas, los 365 días del año. Metal Argentum, el metal en todas sus expresiones. Estás escuchando FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes. Joyas del metal. Podemos decir de muchas maneras, pero nunca nos alcanza para agradecerles con el corazón el apoyo de siempre. Somos Heavy Metal, somos Templaria. Metal

día, invitados de Letal, junto a Paginel y Meyers. Viernes 9 de junio, en City Bar Martínez, sumate a esta fiesta del metal. Anticipadas al 11-36-75-93-29. Una radio en sentimiento, infectando tus sentidos. Donde vive el heavy metal. Bien, amigos del metal, seguimos con más Acto de Locura Metal Radio, edición número 447, acá por la FM Namuntú 90.3. Segundo bloque metal argentino, Lo que pasaba recién era Ira, esta banda de heavy metal formada en el 2006 en Rafaela, Santa Fe. Pasamos su segundo álbum de estudio, que se editó el año pasado, 2022, Almas en Llama. El tema que pasaba era Hijos de Caín. Y bueno, vamos a saludar al amigo Mario, que está por los estudios de la Namuntú. Nos pasó a saludar, me pasó a saludar a mí, porque estoy más solo que el chavo. Así que un aguante para acá, para el Marito, siempre haciendo el aguante. Gran conocido por la Namuntú, y gran colaborador de Acto Locura también, siempre. Bueno, ahora vamos a dejarlos con otro tema más de Ira. Vamos a pasar el tema Dividiendo Hermanos. Y después vamos a pasar algo de Arpón, esta banda de heavy metal que se forma en el 95 en José C. Paz. Vamos a pasar su reciente trabajo de estudio, sería el cuarto para ellos, editado este año, hace poquito, salió en todas las plataformas digitales. Vamos a presentar el disco Cielo o Infierno y el tema se llama Ratas, así que vamos con Ira y Arpón, y después se viene el 2x1 de Stilson acá en Acto Locura Metal Radio, Estás escuchando Acto de Locura. We'll be right back. Estás escuchando FM Schenker, Radio Online. FM Schenker. La música que querés escuchar, solo por acá. FM Schenker, Radio Online. schenker.blogspot.com.ar. La ciudad con el mejor heavy metal y te lo demostramos segundo a segundo en una noche épica. Ruskin Arms, GTX, Corte Americano. Invitación especial desde Río Cuarto y con la voz de Javier Barroso. Extemple, Lorien e Imperio. Volviendo a Córdoba, Haslam. Sábado 1 de julio, 23 horas, en Limados, Multiespacio. Lima 373, Córdoba Capital. Austin Arms GTX corte americano y la vuelta a Córdoba de Haslam con Javier Barroso en una noche histórica. Anticipadas con descuento por tiempo limitado en Rock City. Amigos del metal, aguante el metal. Lo que pasaba recién era Harpone, muy bueno lo de Harpone. Está mortal el disco, está para escucharlo, amigos. Así que lo pueden conseguir en todas las plataformas digitales. Harpone. Ahora llegó el momento de presentar a Stilson. Esta banda es de Trash Crossover. Esta banda se forma en el año 1996 en Buenos Aires. La banda, después de un parate, vuelve en el 2009 con todo y este año sale su tercer disco, que se titula Basuraleza, tercero para ellos. Y la banda está integrada por Nico Giunta en guitarra y voz, Gustavo Cordero en guitarra y coros y Pablo Gian Greco en batería y coros. Muy buena esta banda y le vamos a presentar un 2x1 para que escuchen, amigos. Vamos con el primer tema, que se llama Hombre Gris, y el otro tema se llama Desesperanza. 2x1 de Stilson, que le mandamos un aguante y gracias por compartir ahí en el Instagram, en su Instagram, en Facebook, en todos lados. Así que aguante Stilson, 2x1, escuchen, amigos, que le va a partir el coco. Locura. escuchando La Señal del Metal en San Martín de los Andes, FM Ser Metal 99.5 MHz, las 24 horas, metal en todas sus expresiones. Y volver al origen. Anticipadas por Mercado Pago, alias Mythology Entradas, o a través del Insta de la banda. Uniclub, Guardia Vieja 3360, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo que escuchan tus oídos es pura música. Pura música. Es puro heavy metal y rock and roll. Somos de Salto. We'll be right back. República Oriental del Uruguay. Somos Templaria 24 horas. Hola a todas, hola a todos, ¿cómo estáis? Soy Óscar de la banda española Lujuria. Quiero presentar el bloque de bandas españolas en Acto de Locura Metal Radio. Y lo voy a hacer en una expresión muy española para cuando queráis imitar a los españoles, utilizad esta. Este bloque está de puta madre, troncos. Desde General Roca, Río Negro, Argentina. De montreradio.com.ar. Algo más que solo música. La música que querés escuchar, solo por acá. FM Schenker. Radio Online. Estás escuchando FM Schenker. Radio Online. Desde Posadas Misiones. Música fina y delicada. Del metal. Seguimos en Acto de Locura Metal Radio, bloque español al límite, ¿eh? Nosotros lo llamamos al límite. Lo que pasaba recién era Tallo, esta banda de heavy metal que se forma en el año 2017 en Barcelona, Cataluña. Lo que pasaba era el tema que se llamaba Parásito, Tremendo lo de Tallo, Heavy metal puro, Y lo vamos a dejar ahora con otro tema más de su primer disco. Este disco se editó este año nuevito. Y la banda está terrible. Y después lo vamos a dejar con algo de Aeternum. Esta banda es de heavy metal, formada en el año 2020. Vamos a pasar este EP se editó este año. Aniquilación se llama. Y también es otra terrible banda, Bueno, a ver qué más tenemos. Tenemos después algo de Apulse, pero vamos ahora con Tallo y Aeternum. Bloque al límite exclusivo de España, Thank you. Francia se juntaron la pasión por la radio y el metal. FM Ser Metal 99.5. Oh! Si nos escuchas, coméntalo, compártelo. Descarga la app de Templaria y deja que sea rock y heavy las 24 horas. Desde Salto, República Oriental del Uruguay, suena Templaria. Templaria Online. Bien amigos, seguimos en el bloque Al Límite, bloque exclusivo de España, ¿eh? Ahora vamos a presentar, antes de la entrevista en vivo, con Disidente Inmortal, con el amigo Pablo, que vamos a charlar ahora después de este temazo que se viene de Abulsen. Así que aguante para la terrible entrevista que tenemos, ¿eh? Ahora vamos a presentar a Abulsen, esta gran banda española. Esta banda se forma en el año 91 de la vieja escuela del death metal en Madrid por el vocalista Dave Rotten, que le mandamos todo el aguante a esta terrible banda que se va a presentar en Argentina el 30 de agosto, miércoles 30 de agosto, 19 horas en el Uniclub Guardia Vieja, junto a Social Seed, Cadáver Putrefacto y Fibroma. Qué grande, ¿eh? También le mandamos un aguante ahí a Cadáver Putrefacto por compartirlo en la fecha, ¿eh? Así que tremendo lo de Abulsen, que vamos a presentar algo de lo nuevo que sacó ahora, un EP de dos temas. Vamos a pasar el tema que se llama Intergalactic Gore War, y este EP tiene dos temas que salieron hace poco, que se titula el EP Extraterrestrial Carnage. Terrible lo de Abulsen en Argentina, ¿eh? Y después se viene la charla en vivo con el amigo Pablo Grasso, ¿eh? Todo el aguante para Disidente Inmortal. Pero antes vamos a dar las repetidoras. ¿Qué le parece, amigos del metal? Sí, para el que se pierde el programa ahora, lo puede escuchar por todos lados, ¿eh? Así que salimos los sábados 16 horas por Metal Argentum Radio, del amigo Gonza de Buenos Aires. Después vamos a las 18 horas del sábado en Posadas Misiones, del amigo Mauricio Schenker, que le mandamos un aguante, que volvió con Radio Guasón y va a empezar a salir por la Namuntú los días viernes a las 10 de la noche. Escúchenlo el programón del amigo Mauricio Schenker, todo el aguante para él. Bueno, y el sábado 18, 21 horas por FM Ser Metal desde San Martín de los Andes, del amigo Norbert, que le mandamos un aguante, Después vamos los lunes 12 del mediodía por desde 5 Salto, Río Negro, de la amiga Beca y Ariel. Hablamos de Potenciado Radio Sur, así que así lo pueden ubicar en el Facebook. Están los enlaces, el enlace para escuchar la radio, tremendo, Y después vamos los martes 12 del mediodía también por Templaria Radio desde Salto, Uruguay, del amigo Martín González. Todo el aguante para Uruguay, Y 18 horas por De Montre Radio de General Roca, Río Negro, del amigo Oscar Dabuse, Así que todo el aguante para él. Y los miércoles 18 horas por Ginebras Radio desde Villa Dolores, Córdoba, Argentina, Aguante el amigo Mauro. Son todos Mauro, Todo el aguante para eso. También salimos por latidosdelmetal.blogspot.com. Radio Latinoamericana, Aguante el amigo Dani. Y también el programa lo pueden escuchar por Spotify. Acto de locura, Ahora sí, vamos a dejarlo de hablar. Y después se viene, vamos con Nabulset. Y después se viene la charla en vivo con Disidente Inmortal Heavy Metal 100% argentino, Desolación.

es tu lugar. Latidos del Metal. www.latidosdelmetal.blogspot.com. Si tenés una radio y querés publicitarla, Latidos del Metal @hotmail.com.ar. Latidos del Metal, donde encontrarás la hermandad de todas las radios metaleras. Latidos del Metal. Del barrio llega al Teatro de Flores. Fatigados festeja sus 25 años y vos no te lo puedes perder. Primero de octubre, el Teatro Flores. Fatigados 25 años. Estás escuchando Acto de Locura. Amigos del metal, seguimos con más Acto de Locura Metal Radio. Llegó el momento de la charla en vivo ahí con el amigo Pablo Grasso, vocalista de Disidente Inmortal, que le damos la bienvenida al programa. Buenas noches. ¿Cómo andan, chicos? Un gusto estar en el programa. La verdad que otro año más de seguir luchando por el heavy metal. Qué desde grande. Todos lados de este querido país que resistió la cuarentena. El heavy metal está siempre, no es una cosa que pasa como un viento, es como el viento de la Patagonia. De una. Está siempre. Esa. Ni hablar, Pablo. Bueno, Pablo, antes que nada, darte la bienvenida al programa y gracias por tu tiempo, y vamos a charlar un poco de la banda, ¿qué te parece? Dale, sí. Sí, tenemos muy lindos recuerdos la vez que estuvimos por el sur y me quedo con eso. Como que el heavy metal es como el viento constante. Somos un viento constante, no dejamos de hinchar las guindas y seguir luchando. De una. Pablo, ¿a dónde vinieron? ¿Al sur? ¿A qué parte? Estuvimos cerca de Chipoletti, en un... Pará, que me estoy confundiendo. Estuvimos en Locopué, en Neuquén, en un festival federal con el Horacio. Ah, de una, entonces yo lo escuché también. En el año 2019, sí, yo fui también. Esta vez viajamos con Jericó, con un par de bandas largas, con Olaf del Dragón, así de los más grandes, con Matanza. Y el recuerdo que tengo, que es la experiencia que tuve de Resistales en el sur, es que a mí me gusta preguntar quiénes se acercaron al festival, y me acuerdo haber recibido respuestas de por lo menos 10 ciudades distintas que se acercaron ese fin de semana. Sí, de una. Hay un par largo acá, estamos a 100 kilómetros, 200, 300, hasta 500 estamos... Hay un montón de lugares. Con distintas distancias la gente se había empezado a movilizar, supongo unos cuantos días antes, hasta llegar, y era una congregación de distintas ciudades del sur. Es como que el sur es ese conjunto donde sucede el quilombo, llegan los vientos. De una, qué grande, Pablo. Pablo, comentanos un poco cómo fueron los inicios de la banda. Bueno, estamos tocando hace casi 20 años reales, ininterrumpidos. Mucha leña, Mucha leña, seguimos con el sur, mucha leña y el fogonazo que estamos dispuestos a hacer. El próximo disco va a hablar del fuego, ahí te tiro una que nunca pienso a ver qué voy a adelantar de lo que sigue, porque estamos componiendo, tenemos... 5 o 6 temas nuevos de lo que va a ser el quinto disco habla del fuego, ahí tenés uniones, una primicia. Pero me preguntaba por el principio, yo estoy en lo que sigue. Sí, ahora vamos a esa parte. El inicio es cuando tenía el doble de pelo, en el 2005 se habían empezado a hacer festivales de ahí en el Cosquín Rock, y yo me acuerdo que a la vuelta de ese festival, que estuvimos con muchos colegas de, no sé, 7 provincias representadas en un fogón y todo, yo le dije a unos motoqueros de Río Cuarto, no, yo voy a volver a Buenos Aires, voy a hacer la banda que vengo pensando hacer hace tanto tiempo, con la línea de mi maestro, de Rob Halford, y hacer algo propio con esa línea, bien ochentera, o de heavy metal clásico, nos gusta mucho Manowar también, Barón Rojo, y en esa época veníamos de varias décadas donde lo que primaba eran estilos más nuevos en voz, como que estaban en cauce. Hubo un tiempo de power metal, un tiempo de black metal, tiene un poco de todo, igual la verdad, el furor. Y te hablo del año 2005, donde yo tenía ganas de hacer una cosa más, medio hasta industrial, medio, no llega a ser industrial, pero lo que hizo Halford on Fight, y me agarran los chicos y me dicen, no, vamos a hacer una cosa así, me llevaron a lo retro, y la idea del disidente viró su comienzo, a hacer una banda que... parecía una máquina del tiempo. Los primeros temas que hicimos en aquellos inmortales parecen de los años 80, incluso con las primeras tecnologías de grabación de Home Studio, hasta suena retro, pues no estaba muy procesado, suena crudo, suena real, pero con mucha fuerza y mucha... el heavy metal tiene que ver con la juventud. En ese momento yo tenía 25 años y quería... comerme hasta la capa de ozono. De una, después, ¿verdad? La reparamos, porque la onda es cuidar el planeta y seguir estando, pero yo estaba como subido en un tanque, y bueno, se dieron las cosas. Empezamos con la formación original, está ese disco con Francisco Veneziani, que está ahora en Witan, tocamos juntos en el Nunca Más, él con Witan y bueno, nosotros con Disidente. Y así empezó la ola con una idea de estar en lo que es grabaciones lo más seguido que se puedan, el ritmo de nasales cada 4 años, porque todos trabajamos, también somos... Se complica. Somos parte de este querido país. Y está muy bien trabajar, porque acá ninguno quiere ser Luis Brandón y no sé, a ver, esperar salvarse. Esto trata de constancia, de fuerza. El ser rockero, callejero, tiene que ver con eso, con encontrar pequeños momentos de libertad cuando la rutina, todos los discursos del mundo, del sistema. El heavy metal siempre estuvo como... en una línea de lucha y también de escapismo, como de hacerle ole cuando parece que quedaste acaparado. Y todas esas temáticas, el primer disco un poco más filosófico, pero que tiene declaraciones de principio con respecto a la libertad, a quiénes somos nosotros, quiénes son los viejos sin dientes, parecía Duca Pro, hablando de los viejos sin dientes que critican al joven rockero. Y ahí arrancamos con toda una temática. El segundo disco, Si la vida es una guerra, estábamos pasando etapas muy duras de la vida, porque el heavy metal tiene que ver con eso. Nosotros no estábamos de fiesta por ahí, uy, pintas en un disco, ¿de qué hablamos? No. Hay bandas de Europa que no tienen a qué cantar, le cantan a la ecología, salvan ballenas, y está muy bien. Yo no quiero que las ballenas se las lleven todos los barcos piratas que andan por ahí y cortan las aletas de los tiburones para servir en un restaurante y esas cosas. Está muy bien. Pero acá hay muchas cosas para hablar que tienen que ver con nuestra realidad. El heavy metal está bien plantado en la realidad y siempre tomamos temáticas que recurren. Acá la vida es una guerra, significa que cada uno tiene sus batallas. Es un disco que habla de los transportes. Ahí está la camioneta nuestra, la camioneta de Kelo, pero que ya se hizo como nuestra. La pintamos con una bandera fija de un disidente con una explosión, ya habrán visto la foto, si no por ahí andan. Y la tapa es como el disco plateado de disidente, está el disco negro de Metallica, el disco plateado de disidente, Si la vida es una guerra, es metálico. Y está basado en la película de los motoqueros de Peter Fonda, está Jack Nicholson de joven, y recorren todo el país y hay un par de mensajes muy importantes, incluso el más importante de la letra, cuando dice que si nos tienen miedo es porque somos libres, es decir, mientras más libre digas que sos, más te van a tratar de matar para no reconocer que ellos están atrapados en la rutina, en la moral, en castigar y descargarse en el otro. El rockero sale por un rincón de todas esas estratagemas del mundo. Y la verdad es que estamos muy contentos de toda esta trayectoria. Deura, y comentanos un poco del tercer disco. Llegamos al tercero. El tercero es como que se mezcla con algunas cosas de cine. Porque el concepto del disco con La fuerza del trueno es que está basado en personajes ficticios o históricos que tenían convicciones en sí mismos, y ahí vamos desde el Ragnar de la película de Kirk Douglas de 1958, Los vikingos, que es un jefe capturado y que lo tiran a los lobos en una fortaleza ahí, lo tiran a unos perros que tienen en un pozo en una fortaleza de un castillo inglés, y el tipo antes de morir pide una espada, pues sabía que le iban a caer, no le daban ni de comer a los perros, lo tiraron de los perros para que se lo coman, y el tipo pidió una espada para morir luchando. Mírenla, lo gracioso es que es el mismo actor de el copiloto del helicóptero fantástico, no sé si se acuerdan de esa serie. El lobo del aire. El lobo del aire. Bueno, el viejito que estaba en el lobo del aire de copiloto es el que hizo el Ragnar en 1958 con Kirk Douglas. De una, sí, sí, sí. Y después, bueno, nos vamos a Genghis Khan con el tema Mongol y a Conan con el tema del Cimerio. De una, bien de la vieja escuela. Unas cosas más, medio vikingas, medio de convicciones con lo que uno piensa. Era una lista para hablar del heavy metal, ¿no? De cómo lo vivimos nosotros. Repito, no cantamos de pajaritos ni de... cantamos cosas ni reales con un figurativo que es concreto y real. En ese disco hay un tema que se llama Metalópolis, que habla de nuestro búnker. Cuando vivíamos juntos con Kelo allá en Versalles, teníamos la sala ahí, teníamos la parrilla en la terraza, y era una juntada cuando volvíamos de hacer los parques. Siempre venían amigos hasta que ya no los escuchaba a los gritos, te iba a dormir y se escuchaba que seguían hablando en el comedor. Lindas épocas de rock and de roll, vivir juntos y compartir la ciudad del metal. Y ese tema me acuerdo que lo tocamos en San Fernando, en zona norte, donde son los Metaluria, en el club de ellos, y me acuerdo que yo le rebauticé el club como la Metalópolis de Ciudad de Zona Norte. Ojalá podamos llegar pronto al sur y decir estas son el campo de batalla de las batallas eléctricas del sur. Siempre ¿Qué temazo, un poco de literatura. Qué grande. ¿Qué temazo batalla eléctrica? Batallas eléctricas habla de los recitales, pero no lo tomamos como pagamos la entrada en Ticketek o pagamos la entrada con código QR y bueno, vemos el show y nos vamos. Hay mucha gente que va al campo como si fuera un campo de batalla, a chocar hombro con hombro, brazo con brazo. Representa un poco eso, la libertad de ir a un recital. ¿Y quiénes van a ir? Los Lobos del Infierno. Todo el disco está bien compacto, pensado, hablando de lo que puede ser la historia de cada uno de nosotros, en cada ciudad, más grande, más chica. Acá no hay jerarquía. Buenos Aires no es el centro de todo. A lo sumo tendrán más ratas en la calle que va al parque y suben todas las ratas a los árboles porque hay mucha basura. Pero el heavy metal tiene un lugar en cada lugar donde haya grupos de gente que se junte a descansar un poco del mundo. De una, además de ponerle siempre el hombro, también lo esquivamos un poco. Es como la picardía del rockero. ¿Por qué los rockeros se quedan pegados a lo que es la piratería del 1700? Es como en vez de rompiendo la ley, esquivando la ley, así tipo no nos vio y pasamos para otro lado. Tiene esa cosa de astucia, de picardía. Por eso lo quieren tanto a Rolf y su Running Wild. De una. Che, Pablo, todos juntos. Olvídate. Che, Juan, Pablo, comentanos un poco de qué se trata el nuevo disco. El nuevo disco, todo lo que ya se me escapó lo podía decir. Estamos trabajando en ello porque... No lo podía decir. ya está, ya. Que tiene que ver con el fuego, me imaginé una fogata en Neuquén, en Río Negro, ¿por qué no? De una. Ojalá algún día anden por estos lados nuevamente. Lo que cuento es que para nosotros el proceso de un disco, es decir, se ve, salió uno cada 4 años, 2009, 2013, 2017, 2021, esperaríamos este para el 2025, si se puede antes. Joya. Pablo, comentanos un poco de Estandarte Metálico, por eso te preguntaba eso, por el último. Estamos en lo que fue el cierre de todo el proceso. Nosotros logramos grabarlo antes de la cuarentena, en el 2019 casi todo, por una cuestión paranoica de que miren si pasa algo. Mirá. Terrible que y pasó. Y ahí el que estaba paranoico era yo, y ahora diciendo, bueno, le ganamos como partida de ajedrez hacer la jugada antes de la cuarentena. Estuvo buenísimo, bancamos un poco todo lo que fue el proceso que se podía hacer a distancia, oyendo escondidas al estudio de mezcla para trabajarlo, pero lo que quiero transmitir es que un disco para una banda independiente y su presentación es un proceso de un trabajo enorme de hasta más de 4 años. Lo terminamos de presentar en el Nunca Más del 24 de marzo como cierre de una vieron bocha de banda recopada, presentaciones que hicimos. Incluso tuvimos la oportunidad de ir por primera vez al noroeste. Habíamos llegado hasta Catamarca, habíamos ido a Neuquén, a Córdoba, a Santa Fe, y pudimos llegar a Jujuy y hacer 3 fechas en Bolivia. Así que Estandarte Metálico tuvo la primer gira internacional de Disidente, y para nosotros es eso, es el lenguaje universal del heavy metal. No importa de dónde sea, lo vas a entender, porque trata de las cosas que nos pasan un poco a todos. El sentimiento por este estilo de música, el ir a recitales y sentirse libre por las calles como los lobos del infierno, levantando un estandarte para no ser vencido por la vida, por las dificultades, transmitiendo el apoyo al que está pasando la mal, despidiéndonos. El tema Mares Dorados, qué temazo, parece, está sonando, es una gran celebración de la libertad, y es como que a medida que lo hicimos también se transformó en un brindis por los amigos que siguen estando en la memoria, por más que físicamente no están en esta tierra. Tiene muchas cosas emotivas este disco. Hay otro tema que está dedicado a la gente, que es Ustedes Son Los Inmortales, con un guiño tremendo a los Inmortals de Manowar. De una. Es el que está sonando de cortina, ¿eh? Oh, no, está terrible. Mira, este disco. Qué buenos temas, todo, ¿eh? Del primero al número 11. Y bueno, contando lo que fue, no sé, el trabajo en ese disco, es la primera vez que trabajamos con un amigo en la producción. Es decir, que no hicimos la producción nosotros. Si bien trabajamos con gente, acá dimos la directriz a un tercero, y buscando un sonido lo más profesional posible con los recursos que teníamos, y la verdad que estamos muy muy conformes. Esto es tremendo, tiene un sonido muy bueno. Nosotros escuchamos en distintos lugares del país, sino en otros lugares. Esto tiene el mundo globalizado hoy en día, que desde las plataformas los curiosos nos han replicado desde canales, ¿no? Programas de radio y medios internacionales, cosa de que vos ves las estadísticas y tenés una reproducción en Turquía, otra en Bangladesh, y decís, esto era algo impensado en los años 90, en los años 80, de que la música heavy metal argentina se escuche en los lugares más recónditos de del planeta. De una, y esa es la tecnología, ¿no? No vamos a ir, porque no vamos a pagar los pasajes de avión para ir a tocar a otro lado así, pero es parte de la época también, de los volantes virtuales, de todo, y nunca olvidarnos que la realidad está en la calle, que cuando cerramos la puerta de nuestra casa y salimos a vagar por ahí, a encontrarnos. En general se trata de estar con los demás, con los colegas. De una, Pablo. Como dice Barón Rojo. Aguante, Barón Rojo, terrible también. Comentanos cómo está formada la banda. Bueno, desde el 2010 prácticamente estamos con la misma formación. Está Manuel Fresno en guitarra, Ezequiel Zapata Alquedo en voces, lo vamos a hacer coro, ya me estoy confundiendo, en voces estoy yo, y en batería Leonel González, el Deito. Qué grande, es terrible banda, ¿eh? Hace tiempo bastante que estamos con una guitarra sola. Tuvimos un tramo nomás de dos guitarras con Juancito, el guitarrista original, y con Manu. Y nos quedamos en ese formato, como Black Sabbath, como Manowar. Una sola guitarra y sobregrabamos todo lo que... todo lo que se nos ocurre en los discos, pero la banda sigue sonando recontra potente en vivo, sin sobregrabaciones ni nada, viste, está toda esa polémica, ¿ves? Todos los audios de apoyo con los que hacen sonar las bandas ahora. Nosotros la mayoría de las presentaciones en vivo de las giras son grabaciones de celulares, que nos preocupamos que el sonido esté bien ese día, y en los videos se escucha la realidad de eso. Y no sé, tocar en la Plaza del Congreso 3-4 de la tarde, nosotros tenemos 3:30 de la tarde, ya había como 2.000 personas en la plaza. Qué grande. Es lo más cercano a tocar en un como recital de estadio para nosotros, para bandas que no estamos abajo de nadie, pero bueno, la venimos peleando 20 años ya casi. De una. Pablo, ¿tienen alguna fecha ahora? ¿Tienen programado algo o no? Mira, estamos en el receso de composición. Tenemos pensado, porque no nos aguantamos estar mucho tiempo sin tocar. Tenemos pensado en la segunda mitad del año hacer un par de fechas conmemorando un poco los 10 años de la edición original de Si la vida es una guerra, el disco que les contaba antes, el disco plateado de Disidente, con temas de ese disco mayoritariamente, y por supuesto alguno de estandarte va seguro, porque es lo que está corriendo. Le pudimos hacer 3 videos al disco, la verdad que una, muy buenos los videos, y con mucha energía de preparar lo que sigue. Estamos seguros que va en la misma línea, mutando un poco, porque cada disco tiene su historia particular, pero es un disco que se viene bien heavy, bien defende los de Fey. De una, se escucha muy bien, y aparte muy buenas las letras de todos los temas, todo. Nosotros hemos pasado los 4 discos, los pasamos acá en Acto de Locura. Siempre los etiquetamos así y le mandamos. Y nos faltaba la entrevista. Yo los sigo y sé que nos están apoyando desde hace bastante. Estamos al tanto, el apoyo mutuo entre las bandas que la pelean y los programas de radio, con las posibilidades que tienen en esta alianza, desde las transmisiones por streaming, como se puede hacer ahora. Recordemos que la radio en los 90 tenía que llevar los CD, ¿te acordás? Una radio clandestina con un alcance de red a la redonda, y lo que tenemos las posibilidades ahora, si nos infiltramos bien en esta era de redes y todo esto, se pueden hacer muchas cosas, y es un apoyo mutuo, una alianza mutua en la guerra de la vida, defendiendo siempre el acero, los programas de radio y las bandas. Olvídate, Pablo, olvídate. Bueno, Pablo, para ir cerrando esta terrible charla ahí, un aguante para la banda, un aguante para vos por tu tiempo, como te decía hace rato. Dale, muchas gracias. Después... Te mando un saludo de parte de todos los chicos. Estamos muy contentos de estar sonando en el sur por vía fibra óptica. Les mandamos un abrazo muy grande. Agradecer de nuevo el espacio, la convocatoria. Todo es recibido con un gran honor, y bueno, sigamos siempre el camino de heavy metal. Ya son casi 50 años de heavy metal en el mundo, y no hay moda que nos barra. Es más, al revés, nosotros persistimos y ellos cambian, como si fuera una tendencia de una vestimenta, a ver qué se vende en algún lugar o el otro. A nosotros eso no nos importa, la música tiene que ver con la salud, y ese es el mensaje que tenemos. No tenemos mensajes de destrucción o de reventarse, tenemos mensajes de valores humanos, que es lo más rescatable de toda la historia de lo que es este estilo de música que tanto amamos, y decimos por eso que es una forma de vida, y con los que son como nosotros nos encontramos con un gran honor. Así que bueno, muchísimas gracias, y escuchemos algún temita. Que resuma un poco todas las cosas que mezclé 20 años en 15 minutos con las cosas que se me ocurren, pero así somos. Siempre con alegría y con ganas de luchar. Si te parece, vamos con Lobo del Infierno para representar a todos los heavies que andan melodeando las ciudades de este país que tanto queremos. Por lo menos queremos la tierra, los lugares y el nombre que tiene cada lugar. De una. Nos gusta llegar como huéspedes con los lobos hermanos de esta tierra maravillosa. Así que bueno, de una, Pablo, de corazón y por siempre heavy metal, defensores del acero. De una, Pablo. Y después vamos a escuchar el tema En los Mares Dorados. ¿Qué te parece? Y estoy tomando acá un dorado. Un dorado. Así que brindis para todos. Saludos, amigo. Como siempre, por los amigos que están en la memoria, que todos tenemos alguno para recordar con el corazón. De una, Pablo. Aguante. Un saludo grande para vos, un saludo para la gente de Disidente Inmortal, y bueno, larga vida al heavy metal, ¿eh? Larga vida de Gimeta, como dice Rey Lucifer. De una. Abrazo grande, Pablo. Abrazo grande. Un gustazo. Bien, gente, lo que pasaba ahí era la charla en vivo ahí con el amigo Pablo, vocalista de Disidente Inmortal, que vamos con este 2x1, Lobos del Infierno y En los Mares Dorados. Buscando dormir. desde General Roca, Río Negro, Argentina, transmite. De Montre Radio. Demontreradio.com.ar. Las 24 horas, 100% heavy metal. escuchando FM Schenker. Radio Online. Estás escuchando FM Schenker. Radio Online. Desde Posadas Misiones. FM Schenker. Radio Online. Desde Posadas Misiones. Este 27 de junio, uno de los pilares del death metal europeo, Sinister, llega para ofrecer un único recital en Argentina. En el marco de su Sound of Vulgarity Tour Latinoamerican 2023. Con 14 álbumes y más de 30 años de carrera, Sinister se estará presentando en el Uniclub, ubicado en Guardia Vieja 3360, Buenos Aires, martes 27 de junio a partir de las 19 horas. Y por Argentina, los legendarios Dislepsia y la banda revelación en Velo. Tras 5 conciertos en streaming en Argentina y más de 100 bandas en vivo en Venezuela, Sinister marca el regreso de la productora Metal Eterno a la organización de recitales presenciales, esta vez en Argentina. Un brutal show que no te puedes perder. Para más información y valor de tickets, visita albogo.com. Quiero mandar un saludo grande a toda la audiencia de Acto de Locuras, Zapala, y un saludo muy especial a mi amigo Gaby. Ahora voy a presentar el próximo bloque que se llama El Ciervo Sur. Extremo Sur. We'll be right back. Templaria reconoce el nombre de Martín González, nuestro programador, conductor alma mater de este equipo, la habilidad de comunicación e interacción con los diferentes programas, y celebramos la llegada de cada uno de ustedes a la grilla de programación de esta radio. Templaria los saluda, agradece y felicita a todos los programas. Vamos por más en el año que comienza. Desde Salto, República Oriental del Uruguay, es Templaria, Radio Online, Hard Rock y Heavy Metal. Seguimos en Acto de Locura Metal Radio, edición número 447, acá por la FM Namuntú 90.3 en vivo. Aguante para la gente de Disidente Inmortal, amigo Pablo, lo que pasaba era la charla en vivo también. Tremendo disco, tremendo 2x1 que pasó acá por Acto de Locura Metal Radio. Ahora abrimos el nuevo bloque Extremo Sur, el fin de la cordillera de los Andes. Lo que pasaba recién era Vader, banda polaca de Deep Trash, que se forma en el año 83 de la vieja escuela. Lo que pasaba era su álbum número 15, editado en el 2017, titulado Dark Ash. Quedaba el nombre al tema que sonaba, Mortal. Ahora, amigos del metal, vamos a dejar con un 2x1 de esta banda argentina. Hablamos de los amigos de Séptimo Sello, esta banda santafesina de death metal que se forma en el 2000. Bueno, actualmente la formación es la siguiente: Tanque en voz, Indio en guitarras, Juanma en batería y Alan en bajo. Terrible, que le vamos a presentar un adelanto de lo que va a ser su nuevo trabajo. Vamos a presentarles a el tema Muros y Síndrome, que son los nombres de estos singles de Séptimo Sello. Tremendo lo nuevo de Séptimo Sello. Y después lo vamos a dejar con algo de Benediction, como para cerrar el bloque de Extremo Sur, esta banda británica de death metal que se forma en el 89, también viene de la vieja escuela, que es la música que va a sonar en Extremo Sur. Vamos a pasar su disco titulado Escriture. Este es el tercero. Para ello no, es el noveno. Así. Vamos con el tema Interaction Off. Y antes vamos con Séptimo Sello. Y cerramos con Benediction. Y después se vienen las nuevas ediciones de Acero. Stay! Todo el metal en un solo lugar. www.metalargentumradio.com.ar. Metal Argentum Radio. 24 horas de metal, los 365 días del año. Andes, Neuquén. Estás escuchando FM Ser Metal 99.5.

desde San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina. Estás escuchando FM Ser Metal 99.5 MHz. Metal, las 24 horas. Bien amigos, llegamos al último bloque de Acto de Locura Metal Radio, edición número 447, acá desde Zapala en Neuquén, Patagonia, Argentina, nuevas ediciones, todo lo nuevo, internacional, lo que pasaba recién era Burning Witch, esta banda formada por mujeres, banda suiza de heavy power metal. Bueno, la banda se forma en el 2015, pasamos el disco número quinto para ellos, titulado The Dark Tower, y el tema se llama Unless the Best. Burning Witch, muy bueno para arrancar el último bloque, nuevas ediciones. Ahora lo vamos a dejar con un 2x1 de Under Attack, pero antes vamos a dar una fecha solidaria, amigos, del metal, que se va a llevar a cabo este fin de semana, este sábado 13. Bueno, este dice, verá, fecha solidaria, esto será recaudado para cumplir el sueño ahí de destinado a los 15 años de Frank. Bueno, van a estar tres terribles bandas, Tres Ojos, Rebelión y los amigos de Terrenal, de Cutralco. Todo el aguante ahí para el amigo Gustavo. Bueno, esto se va a llevar a cabo el sábado 3 de junio, 21 horas, Barba Azul. Entrada general, $1,000, así que vamos a colaborar ahí a los amigos del Valle, aguante, todo recaudado para el cumpleaños de 15 de Fran, terrible fecha, Bueno, Apoya Resistiendo la Tormenta y Sur Metal Under y los amigos de Tribu al Extremo, terrible fechaza. Ahí que hay un Chipoleti, gente, bueno, ahora vamos a dejarlos con esta banda Under Attack. Bueno, esta banda es sueca de Heavy Trash que se forma en el 2012. Vamos a pasar el disco, el primero para ellos, titulado Furia of the Thunder God. El tema se llama Tortures, Dokin y Down of Fire. 2x1 de Under Attack. Sonando en Acto Locura Metal Radio, Disculpen el inglés, amigos. Nuevas ediciones. We'll be right back.

Bien amigos, llegamos al final de Acto de Locura Metal Radio. Agradecer a todas las bandas difusión, a la entrevista en vivo ahí, a la gente de Disidente Inmortal, al amigo Pablo, le mandamos un aguante y bueno, gracias a todos los radioescucha. Y bueno, vamos a despedirnos con dos bandas, a ver si alcanzamos. Vamos con Ot Bong, esta banda es italiana, banda de death metal melódico que se forma en el 2017. Vamos a dejarlo con el tema que se llama Sleep of Domination. Y el tema, el disco se llama Siguiendo los Pasos de la Condenación, segundo disco para ellos. Y después vamos con los legendarios Vomitory, banda sueca de death metal que se forma en el 89, bien de la vieja escuela. Vamos a presentar todas las cabezas van a rodar, noveno álbum para esta banda. Y el tema se llama Dead Man Stalking. Vamos con Oddborn y Vomitory. Con esto nos despedimos. Nos reencontramos el próximo jueves con más entrevista y todo el metal nacional e internacional. Nuevas ediciones. Esto es Acto de Locura.

escuchando Acto de Locura.